La verdad, una alternativa a esta hora, ya junto a Claudio Alfonso Rojas Guerra. Temas importantes, interesantes, que harán revesar tu mente. Bienvenidos con ustedes a esta hora, Claudio Alfonso Rojas Guerra. ¿Cómo están, queridos amigos, auditores? Aquí estamos felices nuevamente en su programa La Verdad, una alternativa, junto a Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Aquí andamos, felices, siempre acá, con ustedes. ¿Tenemos un entrevistado? Sí, por favor. Mientras conversamos aquí, queridos, vamos a conversar con una persona que es un dirigente social. Y resulta que él está siendo perseguido de manera brutal. Y a raíz de las noticias que han salido, digamos, que la Suprema descarta que los seguimientos de carabineros y organizaciones sociales violen los derechos constitucionales, hemos considerado muy oportuno tener con ustedes a Esteban Silva Cuadra, presidente de la Fundación Constituyente 21, sociólogo, comentarista de Hispan TV, RT en español y Telesur. Y bueno, entonces aquí estamos con Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Esteban. ¿Escuchas? Aquí estamos al aire con nuestro programa La Verdad, una alternativa. Estábamos introduciendo un poco el tema. Para nuestros auditores, te estábamos presentando para que nos cuentes un poco esta persecución contra los dirigentes sociales que hay, y particularmente el caso tuyo, que lo consideramos especialmente grave. Y más gravedad aún después que la Suprema descarta que los seguimientos de carabineros a organizaciones sociales estén violando los derechos constitucionales. Entonces quedamos en la absoluta indefensión y es algo inaceptable que queremos denunciar a los cuatro vientos. ¿Cómo estás, Esteban? Cuéntanos un poco qué es lo que te ha pasado para que nuestros auditores se enteren de la gravedad del hecho, por favor. Claudio, en primer lugar, gracias a ti y gracias por la posibilidad que me das de poder compartir esta situación, que en el caso personal, que es una situación de acoso, de represión, que me afecta a mí y a mi familia, pero también creo que se marca, lamentablemente, en un cuadro de represión, de seguimiento, de acoso a varios dirigentes y dirigentes de Unidad Social y de otros dirigentes sociales, como ha sido público. Varios dirigentes sindicales, dirigentes de pobladores han tenido y han sufrido o están sufriendo un tipo de acoso y de represión por parte, eventualmente lo digo, pero yo lo creo, de agentes del Estado, extremadamente grave, que dan cuenta de que en Chile estamos viviendo una situación que afecta a los derechos humanos individuales y colectivos de la población, y particularmente una represión velada por detrás, por abajo, hacia dirigentes sociales que hemos estado vinculados a las movilizaciones en los últimos 3 meses y medio. Y en el caso mío, para ir directamente a tu pregunta, ¿no? Yo he tenido desde hace ya 3 meses, primero autos que están en las afueras de mi domicilio, he tenido la oportunidad de en seguimiento por varias horas, etcétera, incluso hemos tomado fotografías a las patentes y a los autos, a los vehículos mismos. Hemos ido al registro de patentes, que es público por lo demás, y hay algunos que se repiten, que han estado a las afueras de mi casa durante días y a horas distintas, que además son placas, es decir, patentes que no están consignadas por nadie, es decir, que no son autos que no tienen propietario. Y sencillamente son patentes desconocidas, lo que es extremadamente curioso y grave, por cierto. Pero además de eso, hemos sufrido, yo en este caso, una cantidad importante por varios tipos de medios. Estoy hablando de redes, las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, pero también por correo electrónico, de amenazas de muerte, todo tipo de amenazas contra mí, contra mi familia, por estar movilizado, por ser parte de Unidad Social, ¿no? Pero además le debo sumar a esto que el día 18 de diciembre, o sea, esto ya estaba ocurriendo durante el mes de octubre, las últimas semanas del mes de octubre, todo el mes de noviembre, y el mes de diciembre, el día 18 de diciembre, fue allanada mi casa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo llegué en la tarde, pero mal que no había nadie en mi domicilio, la puerta de entrada, de la puerta a la reja, y también la puerta había sido forzada, porque estaba con llave, ciertamente, entraron a la casa, registraron toda la casa, es decir, las habitaciones nuestras, la de mi hijo, mi escritorio, en fin, todos los lugares, desordenaron todo, botaron cosas que incluso pudieran, si uno pensara que eran ladrones normales, digamos, o sea, ladrones habituales, que eran de algún valor, o bastante más valor de lo que se llevaron, y no se llevaron nada de valor, es más, lo botaron. Dejaron las cosas manifiestamente regadas por el piso, otras encima de nuestra cama, etcétera, ¿no? Y solo se llevaron un notebook, o sea, un computador portátil, y un celular, en el caso mío. Bueno, fui a dar la denuncia a la comisaría, que queda exactamente a 2 cuadras de mi casa, 2 cuadras, caminando, ¿no? Esto fue alrededor de las 21 horas, ¿no? A las 21:10 minutos yo estaba en la comisaría, pedí hablar con un oficial, el que estaba a cargo, me tomó los datos, tomó la dirección y me dijo que iban a venir inmediatamente, ¿no? A hacer el procedimiento de rigor frente, para ellos un eventual robo, para mí evidentemente se trata de una situación más compleja, ¿no? Que puede involucrar a gente que tiene recursos, operación, que ha estado con vehículos a distintas horas durante varios días y semanas vigilando y acosándome en mi domicilio. Me han mandado fotos de gente que me sigue, ¿no? En las manifestaciones o en algunas actividades públicas a las cuales yo he asistido. Bueno, pedí que vinieran, como es un procedimiento normal de cualquier ciudadano que ha visto afectado un ingreso a su domicilio con estas características, que no son de robo, ciertamente, ¿no? No llegaron. Es decir, mira, eran las 9:10 de la noche, pasaron 3 horas, 10, 11, a las 12 de la noche, como no llegó carabinero, porque yo decidí no mover nada, a efectos de esperar el procedimiento policial, que se supone que ante cualquier situación, incluso de robo, que no fuera esta, correspondería. Y no quise mover nada esperándolos, como acordé con los propios funcionarios de carabineros. No llegó nadie. A las 12 de la noche concurrí nuevamente a la misma comisaría a efecto de hacer la denuncia. Esto más es insólito. Ahora, ¿tú sabes cuál fue la respuesta de los oficiales de carabineros? Que no tenían vehículos para haber hecho el procedimiento. En circunstancias que están a 2 cuadras caminando, ¿no? Bueno, pero finalmente hice la denuncia, ciertamente, ¿no? Sin que viniera nadie de la policía. Bueno, este tipo de procedimientos, que además acá hay una falta de rigor, ¿no? Y sospechosa, sin lugar a duda, o que a lo menos denota una total indefección en la cual estamos los ciudadanos frente a situaciones de acoso o de represión o de hostigamiento por parte eventualmente de fuerzas de agentes del Estado. No tuvo ningún efecto. Quiero decir además que yo les relaté a los funcionarios de carabineros cuando concurrí a la comisaría aquel 18 de diciembre del 2019, ¿no? Que semanas antes la Comisión Chilena de Derechos Humanos, encabezada por su presidente, el abogado Carlos Margota, había hecho una presentación que se llama una denuncia criminal en amparo mío, en favor mío, ante la justicia chilena, ¿no? Por amenazas, seguimiento, esto que he descrito, ¿no? Eventual también interferencia y escuchas de mi teléfono, tanto portátil como del fijo, ¿no? Y la propia justicia dictaminó que habían elementos suficientes para aprobar el procedimiento de que siguiera adelante la denuncia. Esta denuncia está planteada en contra de quienes resulten responsables políticos, en este caso el presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique, quien era en ese intertanto el ministro, el ex ministro del Interior Chadwick y el ministro Blumen, que acaba de asumir. Y la justicia estableció que habían suficientes elementos para procesar, al menos e iniciar la investigación, en este caso que todavía sigue en curso, en la Fiscalía Centro Norte. En el intermedio, hace poco, sin embargo, respecto del tema del allanamiento de mi casa en extrañas circunstancias, en circunstancias que son evidentes de acoso a los derechos individuales nuestros, míos y de mi familia, he recibido una notificación del fiscal jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, el señor Álvaro Pérez Galleguillo, ¿no?, en que me señala que el robo, así lo caratulan ellos, el lugar habitado destinado a la habitación, ¿no?, considerando que no hay antecedentes, no es posible, dice, por ahora, seguir realizando otras actividades que permitan acreditar el delito e identificar a los responsables, por lo que se debió, estoy leyendo textualmente, archivar provisionalmente esta denuncia. Esto está fechado el 16 de enero del 2020, me llegó unos días después, ¿no? Esto es independiente de que sigue la investigación de la Fiscalía Centro Norte en mi favor, que es sobre la base de una denuncia explícita sobre los responsables políticos del Estado, en este caso el presidente de la República y su ministro del Interior, porque hay antecedentes suficientes para investigar eventuales delitos, ¿no?, en contra de nuestros derechos individuales y colectivos como personas. Ahora, en este contexto hemos tenido otros casos. Quiero decirte que esto no está aislado, lamentablemente, lo que me ha afectado a mí y a mi familia, estos acosos, estas amenazas de muerte, estos agentes eventuales con autos, con placas, con patentes que no tienen dueño, o que no están registrados a nombre de nadie y que están de manera sistemática en la calle, frente a mi domicilio o ante mi domicilio a distintas horas, etcétera, etcétera. Esto le ha ocurrido a otros dirigentes y dirigentes, por ejemplo el caso de Doris González, que también hizo una presentación ante la justicia por acosos de las mismas características que a mí me han afectado. O quiero recordar el caso de los dirigentes más importantes o relevantes públicos, digo, de Unidad Social, tanto sindicales como dirigentes de movimientos medioambientalistas, que a través de un hacker se supo que la Dirección de Inteligencia de Carabineros establecía seguimientos periódicos sobre ellos, ilegales, por supuesto, sin lugar a dudas. Estoy hablando de Luis Mesina, de Nomás AFP, estoy hablando de Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, todos miembros de, como yo, de Unidad Social. Estoy hablando de Rodrigo Mundaca, de Modatima, en Defensa del Agua, etcétera. Entonces, la verdad es que lo insólito de esta historia es que ingresan a domicilio, revuelven todo con suficiente tiempo, por toda la casa completa, ¿no? Botan las cosas al suelo, etcétera. Hicieron algunos gestos, pienso yo, dejaron pasaportes y documentos visiblemente sobre mi cama, pero además cosas que eventualmente podrían ser valor si uno pensara que se trataba de eventuales delincuentes comunes. No se llevaron nada, absolutamente nada, salvo, insisto, un notebook, me imagino que creyendo que van a encontrar algún tipo de información, que no sé cuál será, porque todo lo que hacemos nosotros es público, a cara descubierta. Somos dirigentes de Chile Mejor Sin Tratado de Libre Comercio, de la Fundación Constituyente 21, somos parte de Unidad Social. Todo lo que planteamos son nuestras ideas, y con las manos limpias y a cara descubierta. Pero yo creo que aquí hay una situación violación a los derechos humanos por parte, y pienso que son eventuales agentes del Estado, es decir, porque este tipo de despliegue evidente no es habitual, y también se requiere tener recursos para desplegarlo, sin lugar a dudas. Yo creo que sería muy raro. Y lo más sorprendente, o no sé si sorprendente, que creo que es preocupante como chileno, y creo que no es solo mi caso, es más global, por lo que afecta, como bien relaté, a otras personas, es que la justicia chilena, la fiscalía, hasta ahora sean absolutamente incompetentes, y esperamos que eso no sea así finalmente, para establecer quién genera este tipo de seguimientos con este tipo de recursos, con este tipo de despliegue, y detrás de esto también hay amenazas, amenazas de muerte, amenazas a la integridad física. Creo que estamos viviendo un momento de mucha preocupación, pero creo que aquí hay una violación objetiva a los derechos humanos. Yo, francamente, esto no me amedrenta, pero creo que hay que denunciarlo. Creo que es bueno que la gente sepa que esto está ocurriendo en Chile. Creo que hay una violación al Estado de Derecho, a la justicia, al derecho que tenemos todas y todos a vivir en paz y ser respetados los ciudadanos de este país. Creo que esto mismo que está ocurriendo en materia de violaciones a derechos humanos por parte, por ejemplo, de las Fuerzas Especiales de Carabineros en materia de control de la libre circulación, restricción de eso, o de las creo que es suficientemente delicado, porque ha sido también establecido por organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sostenido que Chile se están violando de manera severa los derechos humanos, y otras instituciones internacionales, y también las que han sido planteadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que ha fundamentado con toda claridad una cantidad importante de estas situaciones de acoso y de represión y de hostigamiento, que me parece extraordinariamente delicado que esté ocurriendo en Chile. Hoy día es un gobierno que se dice democrático, con instituciones que se dice que respetan el Estado de Derecho y la ley en Chile, y eso no está ocurriendo en algunos casos extremadamente delicado. Esteban, un comentario breve. Para nuestros auditores que eventualmente pudieran pensar que tú tienes alguna especie de paranoia, yo les diría, queridos auditores, que yo he constatado muchas de las cosas personalmente que ha recibido el dirigente Esteban Silva. Ha recibido, por ejemplo, WhatsApp en manifestaciones de personas que se lo mandan a su teléfono diciendo: estoy cerca tuyo. Cuando se allanaron su casa, le dejaron claro que no les interesaba robarse cosas de valor, porque las dejaron esparcidas. Entonces, le dejaron claro que no son delincuentes comunes, le dejaron claro que tienen otras intenciones, y la intención, por supuesto, es amedrentarlo de alguna manera, hacer que desista a lo mejor de sus movilizaciones y amenazarlo eventualmente, no sé con qué intención, digamos, ni hasta dónde pueden llegar, eso no lo sabemos, pero esperamos, y esto lo consideramos especialmente grave cuando la Corte Suprema descarta que el seguimiento de carabineros y organizaciones sociales viole los derechos constitucionales. O sea, tenemos un aparataje del Estado, del conjunto del Estado, los poderes del Estado que antes, otrora, eran separados, independientes, y que siempre se decía que las instituciones funcionan, hoy día funcionan como un todo. O sea, una verdadera dictadura. El recurso de amparo que dio origen a esta resolución, que fue presentado ante la justicia por los senadores Alejandro Navarro y Yasna Proboste, fue desechado por la Corte Suprema. Y esto agloba a los otros dirigentes que tú mencionaste, Esteban: Emilia Schneider de la FECH, Mario Aguilar de la ANEF, del Colegio de Profesores, José Pérez de la ANEF, Rodrigo Mundaca del Modatima, tal como mencionaste. Entonces, como para un poco redondear la idea. Sí, no, te agradezco. Mira, no es paranoia, efectivamente. Hay gente que dice, bueno, ¿qué esconde este señor? ¿O se hace el perseguido? Yo creo que hay que tomar conciencia de lo que está ocurriendo en Chile. Esto es como un refrán de un escritor y poeta alemán que decía: cuando vinieron por los comunistas no me importó porque no era comunista, cuando vinieron por los judíos no me importó porque yo no era judío, cuando vinieron por los gitanos no me importó porque yo no era gitano, pero cuando vinieron por mí ya era demasiado tarde. Y lo digo porque cuando se quiebra el Estado de Derecho, o supuestamente un Estado que creemos que es de derecho, es decir, que uno tiene los derechos y los deberes como ciudadano a vivir en paz, a no ser hostigado, a no ser amenazado, a no ser seguido ni escuchado en sus comunicaciones personales, y que nadie tiene el derecho de coercionar a cómo se piensa y las opiniones que uno tenga, porque además no se está haciendo nada que sea supuestamente un delito el hecho de tener una opinión social, política, una opinión sobre el Chile que uno quiere, organizarse en torno a eso como ciudadano, me parece que es extremadamente grave. Y creo que lo que está ocurriendo en Chile es una regresión. Y si uno dijera, mire, esto puede ser un dato puntual, yo he escuchado a algunos personajes que siempre insisten, no, esto es un tema puntual, pero no es global, que siempre la manera con que el poder y las élites justifican lo injustificable. Mire, ¿sabe qué? Yo creo que en Chile vivimos una dictadura como fue la dictadura de Pinochet, ¿no? En donde se hizo desaparecer personas, en donde se torturó de manera salvaje a cientos, si no miles de personas, ¿no? En donde se asesinó a mansalva de manera unilateral en ejecuciones extrajudiciales, en donde se relegó a miles de personas, en donde se reprimió y se hirió a otras tantas miles de personas. Y yo creo que la memoria es frágil, entonces cuando empiezan a ocurrir, bueno, ahora tenemos una cantidad de personas que murieron producto de violencia ejercida por agentes del Estado, otras que están en investigación, ¿no? Hay una cantidad no menor, más de 300 y tantos jóvenes y no tan jóvenes que han perdido la vista o de los dos ojos o parcial de uno de ellos, ¿no? Por acción de balines y otros implementos tirados por fuerzas especiales de carabineros. O sea, no estamos hablando acá de que gente que anda caminando por la calle que tira estas cosas. Estamos hablando de fuerzas policiales que además les pagamos todas y todos los chilenos con nuestros impuestos. Yo soy uno de ellos, como tú, como todos los que están escuchando. Y por lo tanto es mucho más grave porque ellos tienen el monopolio de armas. O sea, están armados y tienen supuestos procedimientos disuasivos que deberían respetar los derechos de las personas que se manifiestan. Por lo tanto, estamos hablando acá, esto es el Estado de Derecho. Cuando hay una crisis de instituciones que supuestamente son garantes de la paz, de la tranquilidad, del orden público, y que terminan siendo acosadoras o que están perpetrando acciones de esta naturaleza, mire, es súper delicado. Yo creo que es lamentable el fallo de la Suprema que tú señalas, porque establecen que se trataba, así es lo que yo leí, ¿no? De que estos seguimientos, supuestamente más bien, ellos se pronuncian de que son encuadraje o recaban información, en este caso de inteligencia carabinero, que es por la vía de fuentes públicas o abiertas o redes. Pero este tipo de procedimientos, como el que me ha afectado a Doris González, ha afectado a los dirigentes y las dirigentes que tú señalabas, no se realizan porque hay un carabinero que está sentado en un computador siguiendo su Twitter o su Instagram o su Facebook. No. Aquí ha habido seguimientos y seguimientos con autos. Incluso por eso estas placas son sospechosas. Todos estos antecedentes a las personas que me escuchan han sido puestas en esta denuncia criminal que está en trámite, o sea que fue aceptada y está en procedimiento, que es una querella, incluyendo las fotografías de las patentes, las fotografías de los autos, y supuestamente eso es producto de una investigación. Hay que investigar quiénes son los propietarios de esos vehículos, por qué están a ciertas horas de manera sistemática y varios días, y si corresponden a alguna persona que está vinculada a servicios de inteligencia o son funcionarios de alguna repartición del Estado, se debe investigar por qué lo hacen. La propia querella nuestra, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señala y sostiene y le pide a través de la Fiscalía, ¿no?, que se oficie a la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿no?, que tiene un marco legal en Chile, ¿no?, a las direcciones de inteligencia de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, y al propio Ministerio del Interior, si es que tiene alguna orden de investigar o existe alguna resolución judicial para interferir mis comunicaciones o para hacer seguimiento. Y en ella, yo mismo, como objeto de esta denuncia criminal que en mi favor ha presentado la Comisión Chilena de Derechos Humanos, señalo que estoy a disposición inmediata de si existe algún requerimiento, pero para que lo hagan directamente y por las vías legales, y no a través de procedimientos que son enteramente, insisto, ilegales en todo sentido, como es eventualmente, y digo eventualmente por el solo hecho que está en parte de una investigación, y uno no puede concluir porque no es mi rol, eso es el rol del fiscal y de la justicia propiamente tal, ¿no? Yo espero que lo haga, ¿no? ¿Por qué este tipo de procedimientos eventualmente involucran agentes del Estado que fuerzan las puertas de un domicilio, que ingresan, que revisan todo, que lo dejan todo patas para arriba, como diríamos en chileno, ¿no? Y no se llevan nada de valor, porque no se trata, por tanto, de procedimientos de grupos de delincuencia común. Entonces es evidente que estamos ante una situación preocupante, que no es solamente sí. En mi caso, bueno, que creo que afecta a más gente. Yo quiero insistir en esto, o sea, creo que es bueno tomar conciencia, y la única manera de resolver esto es que haya justicia nomás, pues. Si es más simple, o sea, puede parecer tan difícil, pero no, pues. Sí. Pero si tenemos todas y todos derecho a vivir un país normal, tenemos todas y todos derecho a no ser agredidos en nuestras comunicaciones, no ser amenazados de muerte, que no se ingrese a nuestra casa, que no haya seguimiento. Lo otro es un Estado autoritario, lo otro es cuando ocurre una dictadura, o lo otro es cuando sencillamente hay fuerzas, sectores o agentes del Estado que desconocen las leyes y la democracia. Y por eso hay que esto denunciarlo, porque creo que estamos viviendo un momento en Chile de efervescencia social, sí, de demanda social, de movilización. Viene un proceso constituyente, sí, incluso un plebiscito en abril, sí, y todo esto, si sigue profundizándose las violaciones a los derechos humanos, evidentemente sí, es un problema para acá, individual para los ciudadanos que son afectados por esto, pero también sí, es un problema a la institucionalidad, porque le quita legitimidad a una institución que se dice democrática, que es el país, incluyendo la administración de justicia. Sí, bueno, esas cosas las estamos permanentemente mencionando aquí en nuestro programa y en la radio, denunciando, y seguiremos atentos a lo que pasa con esto. Esteban, te agradecemos tu nos pareció de la mayor gravedad el asunto, y por eso que te quisimos tener al aire, no solamente tu caso particular, sino que los otros casos también. Te fijas, de alguna manera, en tu caso reflejamos probablemente también los otros casos. Así que te agradecemos mucho tu intervención, y bueno, seguiremos atentos, como te digo, a la noticia y en desarrollo, y eventualmente te volveremos a requerir para alguna entrevista, si es posible. Por supuesto, muchas gracias, te agradezco mucho. Ya, gracias, Esteban. Sí, hacemos una pequeña pausa. De mala vida, cuando no entendiste nada, o en un segundo de mi torpeza que no puedo controlar. Si esta vez tú me dijiste, mira lo que hiciste, mal amor tú me diste, vino va a parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Ya no creo casi en nada. Segundo de mi cabeza para poder controlar. Un segundo de esta conciencia para poder respirar. Y otra vez tú me dijiste, mira lo que hiciste. Mal amor yo te di, vino va a parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Nada, menos tu mirada. Bueno, tenemos el audio de el despacho de antimafia del periodista Jean-Georges Almendra. Claudio y María Cecilia. Amigos oyentes, no me resulta nada grato comenzar este espacio de Antimafia 2000 anunciándoles una tragedia. Ayer miércoles 12 de febrero, en el Paraguay, alrededor de las 9 de la noche, asesinaron al periodista brasileño Lorenzo Leo Veras, de 62 años. El mortal ataque lo cometieron tres sicarios y fue en Pueblo Pedro Juan Caballero. En ese punto del territorio paraguayo, los sicarios, seguramente obedeciendo órdenes de elementos del crimen y del poder, se acercaron hasta la vivienda del periodista y allí cegaron su vida a balazos. Entraron al patio del fondo, donde Lorenzo Veraz cenaba junto a su esposa Cintia González, su suegro y su hijo, los que resultaron felizmente ilesos, y lo balearon prácticamente a quemarropa. 12 proyectiles le descargaron sobre su cuerpo y en el ataque, cuando el periodista pretendió huir, uno de los sicarios, y que accidentalmente se puso en la línea de tiro, resultó herido. Lo cierto es que, cometido el atentado, los sicarios, llevándose a su cómplice herido, se alejaron del lugar con la misma rapidez con la que irrumpieron en la casa. El periodista asesinado era director del portal web Pora News y corresponsal de diarios brasileños. El hecho causó dolor e impacto y fue el atentado mortal número 18 contra el periodismo paraguayo en tiempos de democracia. Fue la víctima número 18 después de Pablo Medina y Antonia Almada. Los gremios locales del periodismo paraguayo repudiaron el hecho, obviamente, y reclamaron airadamente a las autoridades la investigación y que la impunidad, el manto de la impunidad, no cubra este episodio de dolor, este episodio de violencia, de sangre. Después del periodo dictatorial de Stroessner, el primer periodista asesinado fue Santiago Leguizamón. De ahí en adelante sobrevinieron muchos ataques a periodistas. Y pensábamos que el ataque a Pablo Medina y Antonio Almada era uno de los últimos acontecimientos de dolor y de tragedia que enlutaban la familia del periodismo paraguayo, pero no fue así. No fue uno de los últimos episodios. El último de los episodios de dolor y de tragedia para la familia periodística paraguaya y de Sudamérica fue precisamente el del colega asesinado ayer allí en el pueblo Pedro Juan Caballero. Nosotros desde esa reacción, obviamente, nos solidarizamos con la familia y nos adherimos a ese reclamo airado para que haya justicia, para que los ideólogos que siempre son los que quedan impunes, sean alcanzados esta vez por la justicia paraguaya. El Paraguay prácticamente vive uno de sus momentos más difíciles desde el punto de vista político, y la narcopolítica, la criminalidad organizada en vínculos estrechos con el poder político y con elementos del poder empresarial paraguayo, obviamente están haciendo estragos y obviamente están dando noticia trágica dentro del esquema paraguayo, dentro del esquema de ese país que nosotros personalmente queremos mucho a sus pobladores, porque tenemos allí grandes amigos y grandes periodistas y grandes luchadores sociales. Por lo tanto, nos adherimos a ese repudio y transmitimos y compartimos con ustedes, el pueblo chileno, el dolor que vive el periodismo paraguayo, que en tiempos de democracia nuevamente ha sido violentado por el crimen organizado en estrecho vínculo con elementos del poder político y elementos del poder empresarial, elementos del narcotráfico. Ha sido este entonces el informe desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay. Les habló George Almendras. Bueno, ahí teníamos el informe completísimo del periodista Almendra y vamos con algunas cositas que les queremos comentar. Respecto del famoso coronavirus, que la semana pasada les contamos, queridos auditores, de que la cantidad de producto del hackeo de un sitio gubernamental chino producto del hackeo, la cantidad de muertos y contagiados era muy, pero muy superior a la que se decía en cifras oficiales, que el gobierno evidentemente lo tenía contenido por un tema de defender su economía. De hecho, ya no quieren llegar los aviones a China, no quieren ir los barcos a China, entonces se está produciendo el aislamiento de China y todas las empresas chinas, el más del 50% de las empresas chinas dependen del intercambio con el exterior. Entonces, sin lugar a duda que esto va a afectar la economía china, la está afectando muy fuertemente, pero también va a afectar la economía del mundo, porque China es el principal consumidor de productos de países de todo el mundo. Entonces, tampoco van a comprar cosas para China, digamos, porque no hay nadie que las lleve. Es así de simple. Ahora, respecto de esto salió... Sí, sí, pero espérame un poquito, por favor, para completar un poco la idea, para no dejar el tema bailando. Hoy día salió una noticia de que científicos rusos decían que el coronavirus que está provocando la pandemia que hay en China y que se está extendiendo, por supuesto, fue producido por los norteamericanos, justamente como parte de la guerra comercial con China. Es una hipótesis bastante lógica, considerando el escenario, ¿cierto? Pero nosotros la otra vez les dijimos que teníamos información de mensajeros del cielo de que esto es una mutación espontánea que responde a la respuesta de la naturaleza al comportamiento del hombre. Y para avalar esto que les estoy diciendo, tenemos otra evidencia más. Aparece un extraño virus diferente al coronavirus que ha matado a 15 personas en Nigeria debido a este brote epidémico desconocido. El Congreso del país africano declaró alerta sanitaria en el estado sureño de Benue. Y en Brasil apareció otro virus desconocido. Yara virus se llama, un nuevo virus con genes no identificados. Entonces, mal podían ser virus producidos por el hombre. Los científicos han clasificado su descubrimiento dentro del grupo de las amebas, aunque presenta un origen y una filogenia inciertos. O sea, podría ser un micoplasma, que es una especie de entre virus y bacteria. No quiero entrar en profundidad, pero en concreto es un virus nuevo que ha desconcertado a sus descubridores. Hasta el 90% de sus genes es totalmente desconocido, no se habían visto nunca antes ni se encuentran registrados. Eso era cuanto les quería comentar respecto del coronavirus. Vamos con la pregunta de nuestros auditores. De parte de Marcela Pablaza te pregunta, bueno, ¿y el coronavirus, si lo crearon, ya tienen la vacuna, verdad? ¿Y cuándo se supone que va a llegar? Porque en Chile se va a armar un caos con esto. Estoy pensando que para marzo lo van a lanzar para que la gente no se reúna a protestar. Bueno, querida auditora, esas son cosas que se dicen, digamos, efectivamente, pero tal como les venía diciendo, este virus, tenemos información de que no fue creado por el hombre. A diferencia de muchos otros virus que han sido manipulados y creados por el hombre, este no fue creado por el hombre. Esta versión mutó en forma espontánea. Y en consecuencia, la vacuna todavía, seguramente la están fabricando y a lo mejor la tienen, pero como hay un plan de reducción de la población mundial, van a esperar que muera más gente antes de divulgar la vacuna. Así que es cuanto te puedo decir. Y la propaganda de las movilizaciones, efectivamente, no creo que vayan a impedir ni siquiera con eso las movilizaciones, querida auditora. De verdad que la gente está muy decidida a movilizarse y yo creo que el gobierno le tiene más miedo al virus que la gente que sale a movilizarse. Así que no creo que los amilane de alguna manera. Vamos entonces. Ahora, una cosa que les quiero comentar que me parece muy relevante a nivel internacional, son cosas que pasan y que no podemos dejar de comentar. El famoso acuerdo de paz que promueve Donald Trump entre Israel y Palestina, un pseudo acuerdo de paz, una burla, un circo, una mentira, que es parte un poco campaña política de Trump para sacarse el tema del impeachment, que ya salió adelante, un poco hacer la voluntad de quien es su principal país aliado, Israel, que además es el país que prácticamente le da instrucciones a Trump de cómo hacer la política internacional a través de su yerno, Jared Kushner. Entonces, este acuerdo, si lo miramos un poquito, es absolutamente inaceptable. De hecho, los palestinos lo rechazaron de plano y todo el mundo musulmán lo rechazó de plano, salvo Arabia Saudita, por supuesto, que es aliado de Israel también. Todo el mundo musulmán, Turquía, por ejemplo, que es un país de la OTAN, también lo rechazó de plano. Y con esto, ¿qué se logra? Que todo el mundo árabe se vaya contra Israel. Y eso es algo que está descrito en las profecías. Entonces, no es solo que la solución que propone sea ridículamente unilateral. Es que todo el análisis del problema a resolver se lee como una propaganda sionista. Y, por ejemplo, la palabra violencia se usa repetidamente, pero solo se refiere a la violencia de los árabes. No hay ninguna sola mención a la violencia de Israel contra los palestinos, aunque la proporción de asesinatos entre israelíes y palestinos en los últimos 10 años es aproximadamente 90-1. En ningún lugar señala el documento el hecho histórico clave de que los refugiados palestinos fueron expulsados de Israel. Antes del año 48, Palestina era un país. Insertaron a los judíos ahí y se fueron expandiendo, y ahora los que quedan prácticamente relegados al mínimo son los palestinos. Los refugiados palestinos fueron expulsados con violencia de la tierra que ahora es Israel. Las familias que vivían allí hace dos generaciones han sido desplazadas a favor de familias que reclaman la tierra porque sus antepasados vivieron allí hace 80 generaciones. Eso es un hecho indiscutible. No se duda en afirmar que fueron víctimas, mientras que no se reconoce en absoluto que los refugiados palestinos fueron forzados a huir por los palestinos. Si no se puede llegar a reconocer ni siquiera, en vez de en 181 páginas, que los habitantes palestinos fueron expulsados de Israel, no hay posibilidad de que las propuestas construidas sobre estas bases fundamentalmente deshonestas sean sólidas. El documento de Trump tiene tres soluciones posibles para el problema de los refugiados. Solo aquellos que originalmente fueron desplazados deben ser considerados refugiados, no sus familias, o sea los antepasados. A ni un solo refugiado se le permitirá regresar a Israel, si en verdad dice eso. Israel no pagará ninguna compensación a los refugiados. Entonces, un Estado al que no se le permite definir a sus propios ciudadanos no es un Estado. Eso no es todo. El Estado no tiene derecho a un mar territorial, el Estado que quede de Palestina o zona económica exclusiva. Y su mar debe ser entregado a Israel en contravención a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. No se le debe permitir celebrar tratados sin el consentimiento de Israel. O sea, va a ser un verdadero tutor Israel de Palestina. Ni siquiera se le permitirá abrir un puerto, sino que se le obligará a importar y exportar mercancías a través de los puertos israelíes. En otras palabras, el bloqueo económico israelí continuará sobre el nuevo Estado. Claramente, incluso dejando de lado por un momento la inviable fractura y la reducción del territorio, los acuerdos administrativos propuestos no intentan alcanzar el nivel de Estado. Realmente es absolutamente inaceptable, es una burla, es una, no sé, no tiene nombre, pero y las Naciones Unidas están de adorno, no dicen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las maneja Israel y Estados Unidos. Aquí en las Naciones Unidas siempre ganan 2 votos contra 200. O contra 150, siempre ganan 2 es más que 150. Entonces, ese es el mundo que estamos viviendo. ¿Y por qué Israel tiene tanta fuerza? Porque Israel, el país Israel, es la voz del poder económico sionista. El señor Netanyahu recibe de oído de los señores Rothschild lo que tiene que hacer. Entonces, por eso que Estados Unidos es un país sumiso a Israel. Y para los queridos de ustedes que puedan pensar que soy un conspiranoico o que estas son teorías de conspiración, les voy a poner un ejemplo que salió a la luz de todo el mundo. Recuerden ustedes, queridos auditores, que hace 3 años atrás fue el presidente, infórmense, búsquenlo en internet, el presidente Benjamín Netanyahu, el presidente israelí, el primer ministro israelí, perdón, fue a Estados Unidos a hablar al Parlamento norteamericano y no saludó al presidente. ¿Es acaso eso una muestra de que no es, que Israel es superior en poder a Estados Unidos? ¿Se imaginan ustedes que venga un presidente acá a nuestro país, venga a hablar al Parlamento y no saluda al presidente? ¿Qué pensaría usted? ¿O qué diría usted? No importa quién sea el presidente, se da lo mismo. ¿Qué pensaría usted? ¿Que ese personaje hace lo que quiere? Se impone, hace lo que quiere, llega a nuestro país, deja de lado al presidente y habla en el Parlamento. ¿O no pensaría eso? Entonces ahí tenemos una evidencia de que hay un poder que está por sobre los presidentes, y esta es la voz, este señor Netanyahu es la voz, siempre ha sido la voz del poder económico mundial, quienes mandan el mundo. Entonces este acuerdo es un verdadero detonante de la paz. Y hay una sentencia bíblica que dice: cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Lo dice San Pablo. No me acuerdo exactamente la cita bíblica, pero se las puedo traer la próxima semana. Ya, vamos con las preguntas. Sí, por supuesto. Bueno, de parte de Carolina Villar. Hola, Juanca, este programa es muy interesante. La segunda parte siempre es más interesante que la primera. Me llama más la atención. Yo sé lo que está pasando en mi país. Pero este señor siempre habla de cosas que están por venir. Mira, y paradójicamente le ha ido acertando algunas cosas. ¿Cuál es su fuente de información, dado que las religiones están tan de capa caída? ¿Es la Biblia verdaderamente un libro inspirado? ¿De dónde saca esa información? Porque me llama tremendamente lo que él está diciendo. Me gustaría que le preguntara acerca de esta señal que viene desde otra galaxia y que está llegando, está siendo recepcionada en nuestro planeta. La segunda pregunta la hace Javier González. Juanca, qué interesante este programa. ¿Todos los días jueves? Sí, señor. Pregúntele al caballero es, ¿se acaba el mundo, el planeta como planeta, o se acaba la civilización humana? A ver, la primera pregunta de la auditora. Si no me falla la memoria, se refería a la señal que viene del centro del universo. Correcto. Fuente de información, correcto. Disculpe, querida auditora, le contesto al tiro, estoy anotando porque no se me olvide la, para no dejarla inconclusa. Ya. Bueno, esta señal del universo obedece a un plan del forma parte del plan de los extraterrestres para contactar a la humanidad. Cuando nosotros vemos que todos los países están siendo, todos los pueblos del mundo, independiente de los gobiernos, están siendo aplastados, todos los gobiernos atropellan las leyes, las constituciones para aplastar al pueblo. Y no hay contraposición, no hay ley, no hay Estado de Derecho en ningún país. No es solamente lo que pasa en nuestro país. Tenemos mucha información de lo que pasa en otros países donde las elecciones son burladas, en sí. Todo el Estado de Derecho está desapareciendo porque nos quieren aplastar a como dé lugar, porque es parte de lo que el poder quiere hacer para apoderarse del mundo. Pero Dios tiene un plan. Y el plan va a ser llevado a cabo por sus ángeles, que son los seres extraterrestres. Y los seres extraterrestres van a contactar a la humanidad. Hay un plan para contactar a la humanidad que va a ocurrir, lo crea usted o no lo crea, pero usted lo va a ver. Se lo prometo que lo va a ver. Y muchos de nosotros nos vamos a asustar cuando veamos miles de millones de naves en el cielo. No vamos a ver qué pasa, son naves de luz. Pero ellos respetan nuestro libre albedrío. Entonces, como el poder se ha preocupado de pintarnos a los extraterrestres como, como maligno en películas, en Hollywood nos tienen puros llenos de películas con extraterrestres que nos invaden, que nos comen, en fin, cualquier cosa. Entonces la gente le tiene miedo, y como ellos respetan nuestro libre albedrío, están buscando un plan y se están manifestando cada vez más seguido en distintas partes, de distintas formas. Hay evidencias incuestionables de la presencia extraterrestre, pero que ya no se pueden cuestionar. Pero para los que no están adecuadamente informados, esto es a prueba de cualquier cosa, una señal que viene desde una señal indesmentible, que los científicos más cuadrados la ven como una señal de algo que no puede ser, es algo que tiene inteligencia, que lo manda, porque la describen y es una señal que tiene inteligencia. Entonces ahí tenemos una evidencia concreta de que existe la vida extraterrestre. Y bueno, y hay que ser muy soberbio para pensar que en esta galaxia, que tenemos más de 150 millones de soles, con la consecuente cantidad de planetas, que por supuesto es superior, ¿cómo no va a haber vida? Solamente en la Tierra va a haber vida. ¿Quiénes somos nosotros? En casi todos los planetas hay vida. Eso está comprobado. Ahora, que no lo digan es otra cosa. Entonces, esta es una señal y que forma parte del plan de estos seres para que la gente se vaya interiorizando de que ellos, de alguna manera, quieren hacerse presente y quieren ser la esperanza para esta humanidad. Para nosotros, que nos sentimos aplastados, ellos son la esperanza para cambiar el mundo. Y ellos van a cambiar el mundo. Eso va a ser así. Mi fuente de información, querida auditora, yo soy amigo de un mensajero de los extraterrestres, un contactado estigmatizado. Tengo otros amigos videntes también, y contactados, y además estoy investigando este tema hace casi 30 años, y la Biblia, afortunadamente, la he leído, y la Biblia la están haciendo desaparecer, justamente la tienen prohibida en Estados Unidos y en Inglaterra, justamente porque habla de la cronología de los eventos que vamos a vivir ahora. La Biblia, las iglesias nunca le hablan de esto, porque a las iglesias le tienen miedo a lo que viene ahora, porque ellos están muy lejos de Dios, ellos trabajan para el mal. Las iglesias y las religiones trabajan para el mal, no trabajan para Cristo ni el bien. Ellos dicen y hablan de Dios, hablan de Cristo, pero ellos trabajan para el mal. Ellos no cumplen la voluntad de Dios. Entonces, definitivamente nunca le van a hablar de esto, las religiones, nunca. Las religiones nos quieren ignorantes porque así nos manejan. Vamos, la segunda pregunta se refería exactamente a... Ah, bueno, eso lo mencioné. Sí, sí. Bueno, vamos con las preguntas. De parte de Ita. Qué interesante este programa, Juan Carlos. Estoy escuchando en mi casa este programa. Me llama tremendamente la atención, me dice mi amiga Ita. Mi amiga tiene cáncer terminal y siempre ha llamado la atención saber qué hay más allá. Juan Carlos, pregunta a este señor si ha investigado el tema, si hay vida después de la vida y con quién nos vamos a encontrar. ¿Y por qué, como él dice, las religiones y sobre todo la Iglesia Católica mantienen la ignorancia de la gente para manipularla? Pero me llama la atención de la vida después de la vida. Bueno, lo de que hacen las religiones lo acabo de mencionar, digamos. Justamente las religiones nos quieren ignorantes. Transformaron las enseñanzas espirituales en el dogma y así nos mantienen repitiendo cosas y nos mantienen ignorantes. Pero ellos no quieren que sepamos nada, porque así ellos se constituyen en la única supuesta ventana hacia Dios. Pero ellos están muy lejos de Dios, de verdad que sí. Entonces, la vida después de la vida. Hay un libro que se llama así. Perdone que me aproveche de la pregunta. Se llama, y el autor es el doctor Raymond Moody. Se lo puedo recomendar. Existe vida después de la vida, porque la vida es eterna, porque nosotros somos almas viviendo una experiencia humana para evolucionar, para llegar a formas superiores de conciencia. En el fondo, nosotros de Dios venimos En Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. Pero para eso tenemos que evolucionar. En 80 años de vida no alcanzamos a aprender nada. Entonces, los errores que yo cometo en esta vida los tendré que pagar en la vida siguiente. Evidencias de la reencarnación, hemos hablado de este tema en este programa. Vamos a hablar en el futuro nuevamente porque nos lo han pedido. Pero evidencia científica de la reencarnación hay. Nunca se las van a contar, porque así lo alejan de las religiones. Después, las evidencias científicas de la vida después de la vida también están. Se ha fotografiado cuando el alma sale del cuerpo en el momento de la muerte. Hay películas, la película Killian. Entonces, hay comunicación. Hay personas que tienen la facultad de comunicarse con las personas que han fallecido. No solo en sueños, sino que se pueden comunicar. Y le dicen cosas que usted, digamos, que no se las puede decir nadie más que la persona que falleció. Y para darle muestra de esto, hay un libro que se lo recomiendo, pero a ojos cerrados, que es un libro escrito por un doctor que era ateo, un neurólogo, que es el doctor Brian Weiss, y se llama Muchas vidas, muchos sabios, o Muchas vidas, muchos maestros. Por favor, léalo, le va a encantar. Es un libro absolutamente transformador y que le va a decir cómo este doctor, que siendo ateo, incrédulo, científico, se transformó con la experiencia de hipnosis de una paciente muy particular que tenía una fobia que no se la podía sacar, y la llevó hasta la infancia, y resulta que le disminuyó, pero este médico experimentó y dijo, bueno, lleve, entonces anda hasta el momento donde empezó este problema, y empezó a hablar de una vida que tenía esta persona en el año 1600 y tanto. Ahora, claro, eso puede ser cuento, me podrá decir usted. Pero ¿sabe dónde está la certeza de este médico ateo? ¿Qué es lo que lo transformó? Es que este médico había perdido un hijo. Y la persona esta hipnotizada, a través de esta persona hipnotizada, le dijeron ángeles que estaban en otro plano espiritual, le dijeron cosas que su hijo le había dicho, le había pasado, le contó la muerte de su hijo, todo lo que había pasado. ¿Y cómo podía saberlo si la paciente no le dijo nada? Ni él le contó a la paciente de que había perdido un hijo. Entonces, eso fue tan impactante para él que él empezó a investigar y a transformar, investigarse, y realmente se dio cuenta que esto era verdad. Pero esto se lo muestro como un botón, porque hay mucha información. Mucha información. Por ejemplo, hay un doctor que es el doctor Jan Stevenson, que investigó más de 2.000 casos en la Universidad de Virginia por 40 años de reencarnación, con pruebas concretas y científicas de la reencarnación. Entonces, yo, que no soy nadie, he entrevistado más de 5 o 6 niños de 3 y 4 años, y le he preguntado a niños de esa edad, ¿quién eras tú cuando eras grande? Y me han contado cosas que me han dejado helado. Entonces, son cosas, ustedes saben que los niños a esa edad no pueden mentir, y uno sabe cuando un niño miente, se da cuenta al tiro. Entonces, en fin, hay muchas pruebas, es un tema para largo, digamos, no podemos, como parte de una pregunta, hablar del tema, digamos, pero sí hemos hablado de este tema, y hay vida después de la muerte, sin lugar a dudas. Porque si no, entonces no tendría sentido. Dios sería un tirano, Dios. Porque sería un Dios, ¿cómo es posible que unos vivan para gozar y otros para sufrir? ¿Dónde estaría el Dios de amor? ¿Cómo es posible que unos nazcan mutilados y otros nazcan y anden pasándolo solamente disfrutando? ¿Dónde estaría la justicia de Dios? Entonces la reencarnación es la evidencia de la misericordia de Dios. Y Dios existe, está probado hasta científicamente. Entonces, la vida después de la muerte es una certeza absoluta. nosotros estamos denunciando las cosas que hacemos y hemos sido amenazados cuando varias veces hemos sido, nuestras redes sociales han sido intervenidas, nos han amenazado de muerte por los temas que hablamos desde el extranjero incluso, y resulta que porque les molestan las cosas que hablamos. Si nosotros no creyéramos en la vida después de la muerte, ¿ustedes creen que estaríamos haciendo eso? A lo mejor nos habríamos echado para atrás. No estaríamos convencidos de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos y tenemos certeza, no creemos, tenemos certeza, que es más que creer, de que hay vida después de la muerte. Porque este es un ropaje nomás. Es como mi camisa que ando trayendo y que después la voy a botar. Así va a ser este cuerpo. El cuerpo es parte de la manifestación del espíritu en este plano y nos sirve para vivir las experiencias que tenemos que vivir para evolucionar. Pero a Dios no le interesan los cuerpos. A veces se vale de los cuerpos para que el alma crezca. Nosotros creemos que nosotros estamos sufriendo, pero a veces el sufrimiento es una bendición. Porque si no sufriéramos, no aprenderíamos. Las personas que sufren se acercan a Dios. Las personas que no sufren jamás lo hacen. Esto es lo mismo que cuando usted pone la mano en la estufa y se quema. Bueno, gracias a que se quema, usted retira la mano y enmienda el rumbo. Si no sintiera dolor, no sacaría la mano y se le carbonizaría la mano, ¿no es cierto? Entonces, el dolor no siempre es malo. El dolor a veces es una bendición. Bueno, ¿seguimos? ¿Ya? Sí. Magdalena te pregunta, bueno, y finalmente, ¿cuándo los extraterrestres aparecerán en ciudades como Nueva York, Hong Kong, Londres, a la vista de todos? ¿O lo harán en forma tal como lo están haciendo, según usted dice? Bueno, la verdad es que no sé cuándo, pero sé que es pronto. No sé cuándo, no le puedo precisar, pero no son 10 años, no son 100 años, no son 10 años. Yo creo que menos de 5 años. Eso es lo que yo creo, pero me puedo equivocar. Pero sé que es pronto, porque nosotros sabemos, nos han dicho, no a mí, digamos, a los contactados, de que efectivamente tienen ese plan. Así que esa es la esperanza que tenemos, porque el mal se va a ir agudizando. Cada vez vamos a ver más represión en el mundo, estoy hablando. No estoy hablando de Chile. En Chile obviamente que también, porque somos parte del mundo. Pero en todas partes usted va a ver más tiranía, va a ver que hay más injusticias, va a ver que más matan a defensores de los derechos humanos, que a los ambientalistas, en fin, para que las transnacionales depreden los países. Y así, cada vez más se va a tiranizar, va a haber más tiranía en el mundo. Y en contraposición a eso, vamos a ver que el cielo va a mandar más erupciones volcánicas, más terremotos, más tsunamis, y después la esperanza que es que viene del cielo. Todo lo que venga del cielo, querido auditor, es benigno, es de Dios. Eso se lo puedo dar por garantizado. Y me tengo que despedir, así que muchas gracias, queridos auditores. Hasta el próximo jueves, a esta misma hora, en su programa La Verdad en una Alternativa. Buenas noches.